para vos. Esto es para vos. Agrupación 52. Ya no se deja ni por Messenger. No se deja. No deja ni un mensaje texto. No se deja. Ya no responde ni el teléfono. No se deja. ¿Será que se buscó a otro? Ya no se deja ni por Messenger. No se deja. No deja ni un mensaje texto. No se deja. Ya no responde ni al teléfono. No se deja. ¿Será que se buscó a otro? Me enamoré de una mujer completamente imaginaria. Aquí con un cambio de el corazón penetraba. Sin explicación. Desapareció. Jugando con mi corazón. Ella siempre jugó. Ella se cambió hasta el nombre. No me deja ni un mensaje. Esa chica no responde. Jugando con mi corazón. Se cambió hasta el nombre. No me deja ni un mensaje. Esa chica no responde. Ya no sé de ella ni por Messenger. No sé de ella. No deja ni un mensaje texto. Ya no responde ni al teléfono. No se deja. ¿Será que se buscó a otro? Me enamoré de una mujer completamente imaginaria. Y con un cambio del corazón penetraba. Sin explicación. Desapareció. Jugando con mi corazón. Ella siempre jugó. Ella se cambió hasta el nombre. No me deja ni un mensaje. Esa chica no responde. Jugando con mi corazón. Se cambió hasta el nombre. No me deja ni un mensaje. Esa chica no responde. Ya no se deja ni por Messenger. No se deja. No deja ni un mensaje texto. No se deja. Ya no responde ni al teléfono. No se deja. ¿Será que se buscó a otro? No se deja.